La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Y en la medida en que la universidad se sienta parte, entonces el saber académico y el saber popular cada vez van a ir dialogando más, ¿no? Y el saber académico entonces no quedará como un saber completamente abstracto. Creo que el compañero hacía referencia a un concepto que era ayudarnos mutuamente, ¿no? El concepto de ayuda mutua está en la base de estos procesos de organización comunitaria. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. La universidad pública brinda posibilidades de cosas que no se podrían hacer de otra forma, pero de acá a la China. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos para la radio de la Universidad de Buenos Aires, Radio UBA FM 87.9 y también las radios amigas que nos retransmiten, Nucleas en Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, como las radios que se van sumando, la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, la gente de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos con el sistema de radios integrados. Le agradecemos mucho por retransmitirnos y queremos decirles que hoy es nuestro programa número 150. Estamos felices que llegamos a los 150 programas y vamos a seguir por más, por supuesto, poniéndole energía, poniéndole garra para que el Puente siga creciendo y siga funcionando. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través del correo electrónico que es elpuente@sociales.uba.ar, también por Facebook, facebook.com/elpuenteradio, y también nos pueden seguir por Twitter en @elpuenteradio. El tema elegido de hoy es sobre la seguridad, el delito, la sociedad, la violencia. ¿Qué está pasando con este tema en época de campaña electoral también? Por eso tenemos invitado de lujo hoy también en nuestro programa número 150, que es el profesor Juan Pegoraro. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos, estamos ya en compañía del profesor Juan Pegoraro. ¿Qué tal, profesor? Bien. Mucho gusto y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por venir aquí al Puente. Para los que no lo conocen, Juan Pegoraro es uno de nuestros grandes docentes investigadores de la Facultad de Sociales. Él es sociólogo, es también profesor titular, como decíamos, de la Facultad en la carrera de Sociología, en la materia Delito y Sociedad, Sociología del Sistema Penal. Y también es investigador del Instituto Gino Germani, donde dirige la revista Delito y Sociedad, que tiene una larga trayectoria, ¿no, profesor? Sí, bueno, hace más de 20 años que la editamos, tenemos 35 números publicados y bueno, y claro, y además ahí colabora mucha gente de la facultad, claro, por claro. Supuesto. Y la realizan la revista desde el programa de estudios de control social, el programa PECOS. Exacto, el programa de estudios del control social, así es. Y que se dedican hace mucho tiempo, ¿cuáles son los principales ejes y temas de investigación? Bueno, los ejes de el eje principal es el control social, quiere decir, es un concepto del control social que deviene de un orden social cuestionado, por lo menos crítico, digamos desde una posición crítica, que cuestiona un orden social que fundamentalmente es un orden social desigual, no solamente desigual en lo cultural, sino también en lo económico, por supuesto, en definitiva en lo social. Y esto crea relaciones sociales desiguales, relaciones sociales de dominación y sometimiento. Y esto es lo que amerita la necesidad de que este orden social, para reproducirse, para mantenerse y reproducirse, ejerce formas del control social. Claro. Y la visión nuestra es una visión crítica de ese orden social y de ese control social que reproduce un orden desigual. Y para empezar un poco a meternos en el tema de la seguridad y la inseguridad, que ahora en época, como decimos, de campaña electoral, se escucha tanto, ¿no? Las políticas en relación a este tema. Vamos a escuchar algún algunas opiniones, algunas voces de referentes de nuestra sociedad argentina que de hace un tiempo ya vienen dando algún tipo de recetas en relación a esto. Bien. A los derechos humanos me importa una mierda, mi vida. Yo quiero que la ciudad esté tranquila. Estaba muy naturalizado que a un pibe se lo pare en la calle por portación de cara. Bueno, el tema de los jóvenes yo creo que es una cosa que tiene soluciones, pero... Luciano es un pibe de barrio, y como es un pibe de barrio, lamentablemente no es esa seguridad la que se busca, sino la seguridad de los floristas de Susana Jiménez o los hijos de los grandes empresarios. Que no trabajan, que no estudian, tendrían que ir a hacer un servicio social, donde tenemos cuarteles, que podrían instalarse talleres de artes y oficios, a que les hagan hacer mucho deporte. Acá tienen que venir leyes más fuertes, y el que mata tiene que morir. Que no, con esto no quiero decir, o no estoy haciendo una apología de lo que está sucediendo con esa gente, sino lo que estoy diciendo es que la justicia debe ser igual para todos, ¿no? Bueno, se escuchaban algunas voces, por un lado, bueno, Bloomberg recomendaba hacer que los chicos que no trabajan ni estudian vayan a hacer trabajo comunitario en algunos cuarteles. Susana Jiménez, por otro lado, decía el que mata tiene que morir, y otros comentarios más mezclados también con compañeros del caso de Luciana Arruga y de Walter Bulacio. Estamos con el profesor Juan Peoraro. ¿Por qué esta obsesión del tema de la inseguridad y este reclamo constante de más mano dura? ¿De dónde viene? Sí, yo creo que la primera reflexión con respecto a esta actualidad o a esta actualización del problema de la seguridad empieza fundamentalmente en los 90, con este proceso de apropiación del Estado por parte de ideas neoliberales, fundamentalmente el consenso Washington y, por supuesto, las ideas de Friedman y del grupo de Chicago que marcaron totalmente la agenda de los países latinoamericanos, ¿no? Sobre todo los países latinoamericanos, pero además es una cuestión que tiene que ver con el ascenso de Reagan y Margaret Thatcher en los 80, que ahí comienza invertir el paradigma de la seguridad para manejar el paradigma de la inseguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que la inseguridad le es funcional a este modelo liberal o el modelo neoliberal para mantener las estructuras sociales sin modificación suficiente o distinta a la que venía realizándose, y además para reproducir el orden social. Porque cuando hay miedo, y cuando se potencia el miedo, y cuando constantemente se hacen anuncios con respecto al problema de la inseguridad, que existe, por supuesto, que existe, pero digamos calificada, selectivamente presentada, produce una pasividad social, o por lo menos un temor a que se agudice la inseguridad. Y la agudización de la inseguridad está siempre ligada a la amenaza de los pobres. Los pobres amenazan a los que tienen, por supuesto, amenazarían a los que... Y entonces, por lo tanto... Tiene que ver entonces la exclusión social y la condición de clase. Claro, por supuesto, la exclusión social. Y es interesante que estas versiones que acabo de escuchar, digamos que ustedes han seleccionado para iniciar este programa... Para provocarlo un poco nada más, ¿no? Sí, bueno, a mí provocarme... sí, pero digamos, marcan un acotamiento del problema de la seguridad, ¿no? Porque, los pobres tienen otros problemas. Por supuesto que también el de la inseguridad, porque los pobres se victimizan entre ellos, porque están uno al lado del otro, y además las condiciones de exclusión social producen en muchos aspectos cierta promiscuidad y por lo tanto cierta, digamos, cierta derivación de estos problemas a acciones violentas. La violencia familiar, por supuesto, está muy presente. No quiero decir que en las clases altas no la haya, pero en las clases pobres, por las condiciones sociales, está un poco más evidente este problema. Entonces, esta selectividad, claro, esta reducción del problema de la seguridad interpersonal, me parece que es una, digamos, sociológicamente es absolutamente rechazable, porque no es cierta de que toda la inseguridad esté manifestada en problemas interpersonales. Hay una cuestión estructural que por supuesto viene de muy lejos y está muy presente en todas las sociedades, en todo orden social hay problemas de desigualdad social, y por eso aquellas máximas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, están, digamos, entrecomilladas, quiero decir, están en cuestión todavía después de más de 200 años de haberse producido esa Revolución Francesa, que acuñó esas palabras y esos conceptos, además, que son muy ricos y que son una guía para el manejo, me parece a mí, de gran parte de lo que se necesitaría de un gobierno, claro, digamos, enmarcado en libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Entonces tendríamos que cambiar el sistema. El sistema capitalista es el que provoca, bueno, segregación, sí, exclusión y... Sí, yo creo que está muy bueno eso, pero es como una reducción, porque no es solamente el sistema capitalista. Yo creo que hay una cantidad, como diría, bueno, un pensador muy importante para nosotros, que es Michel Foucault, hay micropoderes, hay una cantidad de relaciones sociales de dominación y sometimiento que no tienen que ver con el orden económico exclusivamente, aunque por supuesto está marcado en gran parte por ello, pero que, bueno, no son necesariamente las relaciones hombre-mujer, por ejemplo, que son relaciones en muchos momentos y en muchos aspectos de dominación y sometimiento, no tienen que ver necesariamente con el orden social, porque, bueno, tienen que ver con que Dios es hombre, aparentemente, a menos que alguien pueda probarme que Dios es mujer, o alguien pueda probarme que Dios existe como... No, bueno, pero esta cuestión es bastante complicada, claro, que tiene que ver con el machismo que está presente en la Biblia. O sea, cuando uno lee el Antiguo Testamento, es brutal la cuestión del machismo que está presente ahí, del patriarcalismo que está presente ahí, ¿no? Y de que el hombre es superior a la mujer, punto uno. O sea, y, bueno, ¿superior en qué? Al contrario, yo creo que hay cuestiones. Claro, y volviendo a la cuestión de la definición y del término de seguridad o, sí, inseguridad, este binomio, ¿de dónde viene y de dónde se alimenta? Porque, digamos, escuchamos todo este tipo de declaraciones y ahí no sé si el rol de los medios masivos de comunicación juega un papel en esta exacerbación o como instalar un poco el tema, y ahora también en las agendas de campaña, sí, electoral, claro, todos los spots de campaña que escuchamos mencionan el tema de la seguridad. Sí, pareciera además que es un mantra, ¿no? Esto de la seguridad, y casualmente aquí tenemos una pantalla que es TN, ¿no? Y bueno, sí, desde que estoy aquí han pasado no sé cuántos crímenes, o por lo menos búsqueda de cadáveres, claro, y todo esto, a mí me parece que esto que decía al principio, ¿no? Que el paradigma de la seguridad, que fue el paradigma que estuvo presente en las sociedades capitalistas modernas hasta 1980, en el 80 da un giro, porque el sistema, digamos, las relaciones de dominación viran hacia la necesidad de tener otro paradigma, que no es el paradigma de la seguridad que quedó, no agotado, sino imposible de ir satisfaciendo. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema que reclama permanentemente mejorar la situación social. Sí. Sí, porque cada uno reclama, bueno, esto me incomoda, esto me inquieta, esto me preocupa, esta diferencia social. Bueno, y esa democracia se transformó en una democracia que ya el sistema capitalista, con esta concentración de la riqueza cada vez mayor, porque, bueno, datos, por ejemplo, el 1% de la población norteamericana, el 1% se apropió del 97% de la mayor riqueza que se produjo desde 1999 al 2010. El aumento de la riqueza en ese periodo se repartió el 1% de la población norteamericana se la apropió. Claro. En un 97%, y el otro 3% se repartió. No digo la riqueza, sino el aumento de la riqueza. O sea, la mayor productividad, la mayor... Bueno. Sí. Y esto es algo... Esto es un dato, digamos, presentado por la sociedad norteamericana, digamos, por los estudiosos norteamericanos. O sea, que no es una invención de algún diabólico enemigo de los Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿No? O de Bush, o de Clinton, o de todos los que siguieron como presidentes norteamericanos, ¿no? Y esto me parece muy importante. Claro. Y en estos casos que, bueno, que usted decía que ahora están en pantalla permanentemente, muchos tienen que ver, y desde hace años, con los casos que se llaman de gatillo fácil, o donde están involucradas las fuerzas de seguridad, algún integrante o retirado de las fuerzas de seguridad, como el último caso de Araceli, que bueno, que ahora se encontró el cuerpo. ¿Cómo puede leer esto el rol actual de las fuerzas de seguridad, que supuestamente están para cuidarnos y ahora nos tenemos que cuidar de las propias fuerzas? Sí, a ver, decir que uno tiene que cuidarse de las fuerzas de seguridad es un poco arriesgado, digo, porque también las fuerzas de seguridad resuelven casos que son necesarios para que la población viva con tranquilidad. Pero sí me parece de que hay casos de que hay una política permisiva permisiva, por lo menos casi diría encubridora, de ciertos hechos de violencia que protagonizan las fuerzas de seguridad, excepto estos casos tan tan conmovedores como el de la muchacha esta asesinada por este exprefecto o cosas así, ¿no? Pero sí. La cuestión del gatillo fácil, por lo menos algunas organizaciones no gubernamentales como Correpi o el mismo CELS han puesto en evidencia que desde el advenimiento de la democracia hasta ahora ha habido más de 2.000 casos de gatillo fácil registrados. Sí. Además de aquellos otros que ni aparecen porque nadie los registra, porque nadie los denuncia o porque son pibes que no tienen ninguna cobertura ni periodística ni familiar siquiera. Claro. Entonces me parece que es un problema. O sea, como dijo la que fue ministra de Seguridad hasta no hace mucho, Nilda Garré, las fuerzas de seguridad son un problema. Y son un problema porque, claro, una persona que está armada y en el medio de este clima creado en gran medida por las propias relaciones sociales, el uso del arma de fuego está muy asociado a un hombre de la seguridad, un hombre que quiere cuidar la seguridad, bueno, usa el arma para que no se produzca inseguridad, pero a su vez produce inseguridad. O sea, es una paradoja. Sí. Es como plantearse la cuestión de que las leyes reproducen el orden social desigual. Entonces alguien dice, pero ¿cómo? La ley es justa. No, las leyes no son ni justas ni injustas, son leyes que reproducen el orden social que tenemos, que es un orden social desigual. O sea, la apropiación por parte de gran parte de nuestro patriciado, que es de la Pampa Húmeda, se apropiaron con el Remington, o sea, matando a los indios o quitándoles las tierras que los indios ocupaban. Porque no es cierto que era un desierto, para decirlo claro. Cacofónicamente, ¿no? No era un desierto, estaba ocupado. Y entonces, bueno, pero esa acumulación, que uno puede llamar la acumulación originaria que dio bases a nuestro país, se sigue produciendo ahora con el capital financiero. El capital financiero produce, por medio de la violencia y el fraude, situaciones como la de 2008, que fue la crisis, la llamada crisis. Fue un fraude de Lehman Brothers, de Salomons, de JP Morgan. Fue un fraude, no una crisis. ¿Sí? Mis colegas sociólogos, algunos colegas sociólogos hablan de la crisis del 2008. No, fue un fraude el 2008. La corporación del campo. No, el 2008 hablo en Estados Unidos. La de Lehman Brothers, la de la subprime, o sea, las hipotecas, basura. Claro, sí. Y estaba hablando del campo, de la apropiación de las tierras en el siglo XIX, ¿no? El genocidio de los pueblos originarios. el genocidio y la apropiación de los niños, porque esto que apareció en el 76, a partir del 76 en Argentina, la apropiación de los niños por parte de las Fuerzas Armadas también se produjo en las diferentes y sucesivas campañas llamadas campañas hacia el desierto o del desierto, que empezaron en 1820 y pico. Mejor dicho, antes ya, porque la apropiación, cuando los españoles llegaron se quisieron apropiar de las tierras, y entonces la lucha con los indios fue histórica y fue, por supuesto, tremenda en términos... Sangrienta en términos de apropiaciones. Sí, la violación de los derechos humanos, porque no fue la civilización, fue apropiarse de las tierras. O sea, cuando se dice esto de la... del descubrimiento de América. El descubrimiento de América fue la apropiación de las tierras de los ocupantes originarios, porque, bueno, se tenía que producir un poco más, ¿no? Hay un tema musical que queremos compartir con usted, profesor Juan Pegoraro, que habla del rol de la policía, y está cantado por la gente de 11 Tiros, esta banda uruguaya, y el tema se llama La Cana, justamente. Yo que era la policía la que tenemos, que en vez de educarte busca pelearte, y acá estoy. En medio de estos señores que con abuso tratan de intrusos a gente libre haciendo uso de su condición. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos, mediocres son. Allí voy, libertinaje, no rajes, no corras, no huchas y nunca te calles la boca, rota por miles de idiotas que salen de malos con palos y van por la vida de golpeadores. A veces juegan con la justicia haciendo racia por simple gracia, su deporte precioso al calabozo o al calabozo. Tiros sonando en el puente con el tema La Cana. Estamos hoy hablando sobre seguridad. Hacemos una pequeña pausa en el puente y luego seguimos. Mediocres son. Se habla de violencia como primera noticia y en portada solo salen una parte de los tantos. Pero no se denuncian que policías son traficantes, son delincuentes, son mala leche y son asesinos. Son violentos, mediocres son. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Es hora de encontrarnos. El Puente. El próximo miércoles 23 de octubre se va a estar presentando en la Biblioteca Nacional Política, Derechos y Justicia Ambiental, El Conflicto del Riachuelo, que es un libro que la autora es Gabriela Merlinsky, coordinadora del Grupo de Estudios Ambientales e investigadora en el Instituto Gino Germani. Y para que nos cuente de qué se trata este material, estamos en comunicación telefónica con ella. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por llamar. Muchas gracias por atendernos. Y bueno, están prontos a sacar este nuevo libro. ¿De qué se trata? ¿Va a estar hablando de la situación del Riachuelo o de qué? Sí, es un trabajo sociológico en torno al conflicto por la recomposición ambiental del Riachuelo. Yo ya llevo algunos años trabajando sobre diferentes conflictos ambientales en la Argentina. Claro. Y la particularidad que tiene el libro es que analiza este conflicto tanto en términos políticos como en términos sociales, jurídicos y territoriales. Y lo que trato de mostrar en el libro es la forma en que este conflicto ganó un espacio en el debate público a partir de la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Claro. Intervino en un caso estructural diciendo que era obligación de los estados, el Estado Nacional, el de la provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intervenir con un programa muy activo para el saneamiento del Riachuelo. Que ustedes vienen trabajando ya hace mucho tiempo desde el Grupo de Estudios Ambientales en el Instituto Gino Germani. Claro, nosotros empezamos a trabajar en una época en que el tema no era tan tratado por la opinión pública y donde lo que nos aparecía como pregunta central, tanto sociológica como política, era cómo era posible justamente que un territorio de alto nivel de degradación ambiental y de relegación social no fuera considerado objeto de preocupación pública y de intervención de los poderes públicos. Claro. Bueno, eso cambió y un poco el libro narra un poco esa historia, que no es una historia estrictamente de la Corte Suprema, sino también de diferentes actores sociales que intervinieron para que esto sucediera. Claro. ¿Y tiene formato de ensayo el libro? ¿O cuál es? En realidad es una investigación sociológica. Parte de la investigación se hizo durante mi tesis doctoral. Mi tesis doctoral que defendí en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de París 8 fue una comparación de dos conflictos de enorme relevancia en Argentina, que siguen siendo el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay y el conflicto por el saneamiento del Riachuelo. Y bueno, cuando me puse a trabajar en el libro decidí como darle una historia más larga a la cuestión, bien, actualizar un poco con los temas nuevos, porque ahora hay un organismo que interviene en el saneamiento de la cuenca, que es la CUMAR, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Sí. Y finalmente el libro además cierra con un capítulo que a mí me gusta mucho, que es sobre justicia ambiental. Es decir, prolongar el ejercicio de imaginación institucional que propone la Corte y pensar en la gran ciudad metropolitana, no solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y todos los conflictos asociados al saneamiento del Riachuelo que tienen que ver con pobreza, políticas de vivienda, derecho al ambiente sano, derecho al agua segura, etcétera, etcétera. Es decir, el Riachuelo nos permite hacer un repertorio de los problemas sociales y ambientales de la metrópoli de Buenos Aires. Claro. Estamos hoy también en El Puente en compañía del profesor Juan Pegoraro, que le manda también saludos. Gracias. Así que estamos siempre en el programa El Puente. Gabriela Merlinsky también estuvo en El Puente en programas anteriores y es un placer poder compartir el conocimiento que se produce desde la Facultad de Sociales. Invitamos a esta presentación del libro Política, Derechos y Justicia Ambiental, El Conflicto del Riachuelo, que se va a estar presentando el miércoles 23 de octubre, 19 horas, en la Biblioteca Nacional, ¿no? Exactamente, sí. Están todos los oyentes están invitados, va a ser un placer recibirlos allí, porque además un libro es un motivo de festejo enorme. Sí, por supuesto. Así que las felicitamos desde acá por este libro, profesora, y bueno, y seguimos en contacto también para seguir hablando de las cuestiones ambientales aquí en El Puente. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Era la profesora Gabriela Merlinsky, quien es investigadora en el Instituto Gino Germani, hablando sobre este nuevo libro que están presentando el próximo miércoles 23 de octubre. La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. Disculpe, señor, ¿tiene cambio de 100? Sí, ya te doy, ¿eh? Hola, señor, que os quiero. Vengo en busca de su dinero. Ponga las manos arriba. Sí. Y présteme mucha atención. Mi familia no tiene trabajo. Y yo trabajar no quiero. Por eso ponga el dinero en esta bolsa, por favor, señor kiosquero. Espacio para el intercambio de ideas. Seguimos en El Puente, este es nuestro programa número 150. Hoy estamos en compañía del profesor Juan Pegoraro, quien es sociólogo, investigador en la Facultad de Sociales y profesor titular en la carrera de Sociología, y también es director de la revista Delito y Sociedad, que la recomendamos, si alguien quiere meterse en este tema, poder adquirirla y poder seguir leyendo estas reflexiones. Estamos hablando hoy sobre el rol de las fuerzas de seguridad, la cuestión del delito y la cuestión de la seguridad y de la inseguridad, y preguntarle un poco cómo ve en la actualidad la cuestión de las políticas de seguridad encaradas desde el Estado. Profesor, no sé cuál es su visión en la actualidad en relación a este tema, cómo se están desarrollando y cuáles son los desafíos a futuro. Bien, no, yo creo que toda política de seguridad se enmarca en un marco en relaciones sociales mucho más complejas y mucho más derivadas de una estructura social. Y con esto quiero decir que en una sociedad de consumo potenciado en términos inigualables en la historia humana, en la cuestión del consumo, con más una economía de mercado, es una cuestión explosiva, quiero decir, produce frustraciones de todo tipo, y por supuesto con esta desigualdad social se potencia aún más esta situación. Entonces, las políticas de seguridad, sin considerar estos parámetros, ¿no? Economía de mercado más sociedad de consumo. ¿Qué política de seguridad cuando el deseo, digamos, porque gran parte de la historia humana es la historia del deseo, o sea, y de los deseos potenciados, y cuando se potencian los deseos, como a diferencia de De los otros días estaba escuchando el discurso de Mujica, que hablaba de la austeridad. Mujica, el presidente uruguayo, sí, ¿no? Sí. Me parece la austeridad me parece que son señalamientos importantes en el medida de que es una crítica a esta sociedad de consumo, pero la sociedad de consumo pareciera, por lo menos desde los últimos años, yo diría desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, una fuerza motriz, algo así como una Deus ex machina, que arrastra como si fuera una locomotora todos los órdenes sociales. Cuando yo digo orden social, no digo sociedad, porque a mí me parece que la palabra sociedad o el concepto de sociedad encubre un orden social. Y por eso siempre me refiero a esto, orden social y no sociedad, porque orden social, digamos, evoca un orden que es un orden desigual, que es un orden ilegítimo, que es un orden, digamos, que tiene una historia de violencias hasta llegar a este tipo de relaciones sociales y a esta sociedad de consumo potenciada brutalmente en la cual pareciera, cuando uno compara el orden social actual y el orden social de hace 50 años, son dos mundos absolutamente distintos y que digo con características, yo diría, mucho más desiguales y mucho más insatisfactorios que hace 50 años. Algunos cuentan del policía de la esquina. Claro. Que estaba, bueno, que era amigo también, del, claro, ¿no? No sé, claro, si eso es una, sí, leyenda, un mito, no, o una realidad. No, no es ninguna leyenda ni mito. Antes era así, pero digamos, ahora, por supuesto, cuando se habla de, en esta canción La Cana, que estábamos escuchando hace un rato, sí, 11 tiros, ¿no? 11 tiros. 11 tiros. 11, no sé por qué 11 tiros. Pero digo, la institución policial es difícil que pueda mantenerse ajena a esta economía de mercado y a esta sociedad de consumo, y por lo tanto está mucho más expuesta a la infiltración y al involucramiento en cuestiones ilegales. Bueno, casi uno puede decir, bueno, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas no puede realizarse sin que la policía tenga algo que ver con esto, ¿no? En el encubrimiento, en la complicidad o en la participación directa, ¿no? Cuando digo la policía, quiero decir, bueno, fuerzas policiales que están ahí presentes, ¿no? Claro. O sea, la institución es una cuestión sociológicamente mucho más compleja que decir que es que algunos policías o ciertos grupos o ciertas bandas policiales están presentes, ¿no? Claro. Pero bueno, quiero decir con esto de que uno no puede dejar de considerar, cuando está hablando del tema de la seguridad, la participación policial en cuestiones de inseguridad. Y por eso hablaba del paradigma de la inseguridad, ¿no? Que sirve para gobernar. O sea, lo que es una cuestión singular. En vez de ese paradigma de la seguridad que estaba presente en el welfare state, digamos, en el capitalismo de los años 20, después de la gran crisis del 30, de la Gran Depresión, hasta los 70... finales de los 70, se ha trastocado en un paradigma de la inseguridad, ¿no? Que tiene que ver con esta modernidad que pensó de que se podían resolver los problemas de la desigualdad social, de la falta de libertad o de la falta de fraternidad por medio de leyes. Y las leyes, como son dictadas por el poder, por los poderosos, porque las leyes son dictadas por aquellos que tienen poder, digo las leyes importantes, las leyes de la propiedad, por ejemplo, ¿no? Las leyes que permiten las grandes corporaciones, que permiten construirse grandes corporaciones, grandes poderes ocultos, grandes poderes que condicionan la vida social y gubernamental. Claro. A punto tal de que el Estado está gobernado, o sea, el Estado es institución. No tiene esencia, no tiene personalidad propia, sino que está gobernado por poderes, por grupos, y que siempre en conflicto y siempre en oposiciones, ¿no? Y siempre en lucha. Claro. Pero me parece importante considerar esto de que el Estado no tiene esencia, sino que es digamos una institución, no solamente una institución creada, que fue creada en un largo proceso histórico de la modernidad, desde el 1500, 1600, digamos, para ser más preciso, hasta ahora, el Estado moderno, que es una institución para gobernar, digamos, y para ser gobernada, quiero decir, por claro. Diferentes poderes, ¿no? Y también hace poco se desarrolló una estrategia de participación ciudadana en las políticas de seguridad. Bien. Con estas mesas de seguridad. No sé si usted estuvo al tanto de esto, ¿qué le parece esta iniciativa? No, la iniciativa me parece buena. La cuestión es que está limitada por ciertas estructuras sociales y por ciertos poderes estructurales que la limitan, porque pensar en eso es pensar que, bueno, tenemos un forúnculo, un tumor que es la inseguridad. No, el problema son las relaciones sociales desiguales, me parece a mí, que son las que producen estas cuestiones. O sea, cuando uno trata el tema, o sea, pensar en la policía comunitaria, pensar en el policía amigo, que recorre el barrio a pie y saluda a los vecinos, sí, me imagino que en algunos lugares, pero fíjense, ni siquiera en Londres ya eso es, que fue un lugar paradigmático para ejemplificar esto y querer adecuarse a ese tema del Bobby, en la sociedad moderna, aún en Londres, prácticamente ha desaparecido y ha quedado como una cosa folclórica. Quiero decir, no tiene ninguna importancia el Bobby, porque los grandes hechos delictivos, quiero decir, la inseguridad existente en Londres no se resuelve con los bobbies, por supuesto, claro, con esos policías que eran buenos y que saludaban y que cruzaban a las viejitas en los semáforos, ¿no? Que me parece muy muy loable, pero digo, no se resuelve este problema. Y con más seguridad privada tampoco. Y con más seguridad privada, claro, con más seguridad privada, porque la seguridad privada es mercantil, o sea, es un negocio, y por lo tanto, si es un negocio, cae dentro de los parámetros de una sociedad de consumo, cae dentro de los parámetros del mercado, cae dentro de las limitaciones que establecen las estructuras, todas las fuerzas existentes en el mercado. Porque la existencia de la mano invisible de la cual hablaba Adam Smith para decir, que el mercado se autorregulaba es una utopía, o sea, como diría Borges, un lugar no existente, una gran utopía, porque el mercado está manejado, está dominado por las fuerzas, y las fuerzas, se dirimen entre fuerzas, y por lo tanto, lo gobiernan, lo manejan, lo construyen y lo destruyen, y lo privilegian a unos y a otros en esta cuestión de el mercado de la libre competencia y la idea de la mano invisible. Es absolutamente inviable en una sociedad capitalista. Eso es lo que quiero decir. Claro. En una sociedad capitalista, el mercado, como la mano invisible del mercado, es absolutamente una utopía. Claro. Una estrategia que desarrollaron otro grupo de organizaciones en el barrio Zabaleta es el control popular de las fuerzas de seguridad, una estrategia comunitaria para resguardarse las propias fuerzas de seguridad desde un control popular ejercido por una comisión de vecinos sin gorra, designados por el consenso de la Asamblea. Esto fue la iniciativa de la gente de la revista La Garganta Poderosa, donde la presencia de prefectura y de gendarmería es muy fuerte. Y también directamente tirando tiros. Hace poco falleció este chico Kevin. No sé, eso es como ustedes dicen, las fuerzas desiguales. Acá la fuerza popular intentando de alguna manera resguardarse de estas fuerzas de seguridad, ¿no? Sí, es muy paradójico. Es muy paradójico, ¿no? Y además me parece muy importante y muy necesario, ¿no? De establecer límites a estas fuerzas de seguridad armadas, porque además, como están armadas, es un peligro para la comunidad, ¿no? Me parece bien tratar de controlarlas, porque además me parece que el papel de la justicia, que quiero decir, el papel de los jueces, es un papel que uno lo pone en un signo de interrogación, en su actuación concreta. Porque, la relación del poder judicial con el poder policial siempre históricamente ha sido una relación no solamente compleja, sino ambigua. Claro. Uno diría compleja. No, es ambigua. Es ambigua porque el poder judicial en gran medida depende del poder policial. El poder policial le marca la agenda al poder judicial. Y segundo, lo protege o no lo protege. Y esto es una realidad, que uno no puede desconocer. O sea, el poder policial es un poder muy poderoso, a punto tal, casi le dan un golpe de estado al presidente de Ecuador. O sea, no es poca cosa el poder policial, ¿no? Además, si la policía entra, por ejemplo, recuerdo un trabajo de Carl Liebknecht, cuando hablaba en 1917-18, cuando hablaba en la Alemania de Weimar, hablaba precisamente de que una huelga de la policía puede producir una desorganización social incomparable y además insostenible. O sea, sí. Se requiere de la policía. Claro. Claro. Y también la policía presente en estos arreglos, por ejemplo, en la violencia en el fútbol, donde cobran cada vez más muertes, es otro tema y otra cuestión. Pero quizás en relación a la justicia, esta iniciativa de democratización de la justicia, de reforma de la justicia, no sé, ¿para qué lado puede llegar a ir o puede aportar algo en no, este claro, sentido? A mí me parece que esa propuesta, digamos, para pensarla me parece absolutamente necesaria. Y pensar cómo se puede democratizar la justicia y por supuesto mejorarla. Partimos de la base de que la justicia funciona, digamos, de una manera insatisfactoria, por lo menos para decirlo así. No en todos los casos, por supuesto, pero en algunos. Por ejemplo, que hace 4 años que la ley de medios está sin resolverse, es un problema que no ha ocurrido en historia, no sé, en historia de nuestro país nunca pasó una cosa de estas. O sea, hace 4 años, o sea, el poder judicial se ha transformado casi en un gobierno paralelo en ciertos aspectos. Claro. Y eso me parece muy preocupante, ¿no? Porque, bueno, 4 años, uno dice, aunque fallen a favor o en contra, no tiene importancia, pero 4 años teniendo esa ley parada, votada por el Parlamento, me parece una cuestión demasiado, ¿no? Sí, me parece una inconstitucionalidad. Esto, claro. Una inconstitucionalidad, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho, profesor, por haber venido aquí al Puente, al programa de radio de las Facultades Sociales y compartir su experiencia y su conocimiento en este tema. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música y ya en breve nos despedimos del Puente. A suicide girl, I'll take her picture for the whole wide world. I've known her for a long time. You could say that I'm a fan, but I always thought that I would be her man. My friend, she wants to be the girl suicide. She wants side. I know that she is special. I can see what she has got. But what I have loved and got, it close she'll take, and to the world expose, she gives it all away. Son pies invasores los que cruzan los nuevos puentes, ni los crueles carros del odio y de la guerra. Son pies pequeños de niños, firmes pasos de obreros. Pablo Neruda. Muchas gracias a Roger Ruiz, a Mavi Charles, por dejar ahí sus me gustas en facebook.com/elpuenteradio. Ya saben, nos pueden escribir por ahí, o también elpuente@sociales.ua.ar es nuestro mail, y @elpuenteradio nuestro Twitter. Nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos, por estar del otro lado. Gracias Juan Figuerola en la operación técnica, Carla Borria, coordinación de aire, producción, también a Leandro. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el jueves para continuar hablando de este tema de la seguridad desde las organizaciones sociales. Para intercambiar ideas. Conducción: Luciana Culedjian. Producción: Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.